Bien. Cuando hablamos de la filosofía y del origen de la filosofía, la cosa tiene su complejidad, no en el sentido de que sea difícil de explicar. No, tampoco es así, no sé por qué. Digamos que confluyen muchos factores para que nos pueda permitir entender algo de por qué nace la filosofía precisamente en Grecia y en esa horquilla de tiempo entre el siglo VI y IV antes de Cristo, más o menos. Trataré de explicar, pues, así de manera lo más elemental posible, las características de la sociedad griega de esa época, teniendo en cuenta que la filosofía nace en un proceso, digamos, paulatino, es decir, que vamos a estudiar algunos autores que van poniendo las bases de lo que será en general el pensamiento racional, filosófico y científico, porque propiamente la filosofía académica, como disciplina con contenidos propios, debemos atribuirse a Platón. El verdadero inventor de la filosofía es Platón. Aunque el término ya aparece antes, lo mencionaremos, y como digo, hay precursores que sientan las bases y hacen posible que la filosofía nazca propiamente con Platón ya en el siglo IV antes de Cristo. Entonces, digamos, ¿qué características peculiares tiene Grecia que no tienen otras sociedades de la época que nos permitan entender por qué la filosofía nace precisamente allí? Cuando yo utilice en este contexto el término filosofía, de momento no está separado de la ciencia. Es decir, diré filosofía porque es el término que se empieza a utilizar en aquel momento. La palabra ciencia es una palabra de origen latino que no se utiliza en ese momento. ¿De acuerdo? Tales de Mileto es el que hablaremos, pues es un matemático, astrónomo y a su manera también filósofo o prefilósofo. Pitágoras igual, bueno, todos los presocráticos. Es decir, que no podemos decir de ellos que sean puramente científicos al estilo, como lo decimos hoy día, de Einstein o de Stephen Hawking, ¿no? Aunque también Einstein y desde luego Stephen Hawking, el otro día se hizo muy famoso porque se puso a decir que si no era posible la demostración de la existencia de Dios. Es decir, una cuestión que ya no es física, que ya no le compete como físico, sino como filósofo. Otra cosa es la calidad de la filosofía que tenga. Pero eso ya no es una teoría física, sería filosófica. ¿Se entiende esto? Pero esa distinción no está hecha todavía en los griegos. ¿De acuerdo? Eso es lo que quiero decir. Y de hecho la palabra ciencia ni siquiera existe para los griegos. Entonces, bueno, ¿por qué hace entonces la filosofía que tiene Grecia que no tengan otras sociedades? Si os fijáis, aunque en el mapa que viene en vuestro guión pues es muy pequeño, no se ve muy bien, pero la imagen se puede ver reproducida en la dirección de internet a escala mayor y se ve con más, algo más de detalle. Grecia está en mitad del Mediterráneo, claro. En una época en la que el comercio marítimo, las vías de comunicación más importantes son por vía marítima, Grecia está en algunas de sus ciudades costeras, principalmente, están en un lugar privilegiado. Eso, dicho muy rápidamente, explica que haya un desarrollo comercial y económico en el área de influencia griega. Ese desarrollo económico, ¿qué consecuencias tiene? Pues que aumenta la población de las ciudades. El aumento de la población en las ciudades tiene a su vez otra consecuencia, que es que muchos de los habitantes de las ciudades griegas emigran y fundan colonias en buena parte del Mediterráneo. De tal manera que desde Grecia hacia la actual Turquía, Asia Menor, en dirección a Oriente, y hasta el sur de Italia, en dirección a Occidente, como digo, toda esa área está bajo la influencia cultural griega. Esto es lo importante. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿qué quiere decir exactamente que esté bajo el área de influencia cultural griega? Pues lo que quiere decir es que tanto las ciudades de la península griega como las colonias en Asia Menor o en la Magna Grecia, es decir, en Italia, comparten una misma religión y un mismo idioma. La religión de los griegos es el politeísmo pagano de la mitología griega, que comparten todos ellos. Hay diferencias, por supuesto, diferencias locales entre los distintos pueblos que componen la Federación Griega. Pero la religión es lo esencial, es la misma. Digo que es la misma. Lo esencial es la misma. Y el idioma también es el mismo. Todos hablan griego. De hecho, ¿quiénes son los que no hablan griego? ¿Qué nombre se les aplica a los que no hablan griego? Bárbaros. Se les llama bárbaros. La palabra bárbaro en griego es una palabra que suena mal, es decir, no tiene significado. Se aplica a aquellos que no saben hablar el idioma común. Hoy día, quien no sabe hablar inglés, pues es un bárbaro. Porque no habla el idioma que de la potencia emergente, bueno, emergente no instalada, en el monopolio de la influencia cultural y tecnológica. Bien. Pues habrá que hablar de la religión. ¿Cuál es la fuente de la que emana la religión para los griegos? Pues, claro, la religión de las civilizaciones antiguas son religiones muy antiguas, claro. Pero muy antiguas, ¿qué quiere decir? Porque muy antiguo para vosotros puedo ser yo. Muy antiguo, exactamente aquí, lo que quiere decir es que es anterior a qué. ¿A qué invento? Importantísimo para el hombre. Bueno, no hay que irse tan lejos. ¿Cómo sabemos nosotros en qué creían los griegos? La escritura. La escritura. Antes de la escritura, las leyendas, los mitos, se transmiten por vía oral. ¿Qué hace uno para...? Solemos utilizar el paralelismo con la evolución del individuo humano para establecer una comparación con la evolución del ser humano como especie. Entonces, en la antigüedad, cuando no había escritura, el hombre necesitaba recursos que son parecidos a los que se necesitan hoy día cuando se trata con los niños. Un niño que no sabe leer, sin embargo, una de las cosas que más le gustan en este mundo es que tenga relación con el hecho de que no sepa leer, claro. Que le cuenten cuentos, es lo que más le gusta. Entonces, ¿qué es lo que hace papá y mamá para que el niño sea bueno? Pues le cuenta un cuento en el cual el niño, el personaje o el animalito que se porta mal, pues le van mal las cosas. De tal manera que, endulzado, como decía la canción de Mary Poppins, endulzado, te mete la medicina, ¿no? Esa es la cuestión. Y tú tienes que hacer esto. Pero claro, yo te lo envuelvo de manera que tú te lo tragas porque es un cuento muy bonito, con los recursos que yo sé que a ti te van a gustar, etc. Eso por un lado. En segundo lugar, como no hay escritura y una civilización necesita, para poder subsistir, que esté regida por unas leyes, ¿cómo me aseguro yo de que esas leyes se cumplan? Que se cumplan, primero, porque vienen legitimadas porque proceden de mis antepasados o incluso de los dioses. Pero, hombre, otra cosa importante para que algo se cumpla, ¿qué será? ¿Nosotros cómo sabemos? Pues el código civil, el código de la circulación. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo sé yo la pena contemplada para, yo qué sé, un hurto menor? Porque está escrito. Pero hemos dicho que todavía no hay escritura. Entonces, ¿qué hacemos para saberlo? Que se recuerde. ¿Y cómo se recuerdan las cosas mejor? Con canciones. Entonces, ¿quiénes son los tipos más importantes en una civilización antigua? Los poetas, mis queridos amigos, esto es sorprendente, ¿eh? Pues claro, un poeta hoy o vive de, o trabaja y vive de otra cosa, o le pagan subvenciones, o desde luego de vender libros, ni de coña, claro. Pero en aquel momento, es decir, antes de la escritura, el que tiene poder realmente es el poeta. ¿Por qué? Porque el poeta no es un tipo que simplemente compone versos. El poeta es ese sujeto revestido de la autoridad que emana de los dioses para transmitir de generación en generación, para recoger, para conservar y transmitir lo que necesita recordarse en esa cultura. Es decir, lo que está bien y lo que está mal, sencillamente. Lo que pasa es que, claro, como hemos dicho, envuelto en la leyenda, en el mito, es decir, en el cuento, y con el sistema de la rima y del verso y de la métrica. Eso en general es común a todas las civilizaciones antiguas. Lo que cambia en el caso de Grecia es, primero, que los ritos, las costumbres, la liturgia de la religión, no está en manos de una casta sacerdotal privilegiada, como sucede en el caso de Egipto, por ejemplo. No hay un texto sagrado. Lo más parecido al texto sagrado son los poemas de Homero y, en menor medida, pero también, de Hesíodo, poetas del siglo VIII, VII a.C., más o menos, porque tampoco es muy seguro ni siquiera que realmente existiera. Homero y Hesíodo son los poetas de la tradición que, eso sí, son de los primeros que tenemos noticia que ponen por escrito toda esa tradición oral. ¿De acuerdo? Entonces, imaginad la escena. Un abuelo contándole a su nieto, ahí junto a la hoguera, contándole a su nieto las leyendas de los dioses griegos, ¿no? Para empezar, el abuelo, al abuelo no se le puede contradecir, porque en esto han cambiado mucho las cosas, claro, pero antes un abuelo era una cosa seria, ¿no? Era un abuelo. Y si el abuelo te estaba contando algo, vamos, eso no se podía modificar ni una nota. Pero ya no es solo la autoridad que ejercía o que podía representar el abuelo. Es que si tú vas a un karaoke y te pones a cantar, hombre, es algo que no puedes hacer, ¿no? Que, de hecho, creo que hay un juego, ¿no? Que si tú te pones a cantar y te equivocas, pues pierdes puntos, ¿no? ¿Por qué? Porque las canciones no se pueden modificar, porque son así, para que encajen en la métrica, en el ritmo y en el verso. Bueno, pues exactamente igual pasaba con esto. Era una tradición oral que es que no se podía tocar. ¿Y qué quiere decir esto? Que no había nadie que pudiera cuestionar lo que la tradición había transmitido de generación en generación. Eso no se puede poner en duda. El primer paso que se da, el primer paso que es pura, que deriva de un hallazgo puramente técnico, como es el de la escritura. Digo, el primer paso que se da para empezar a poder asentar, a que se dé siquiera la posibilidad de poder modificar eso, es la escritura, justamente. Entonces, como digo, Homero lo que hace es poner por escrito esa vieja tradición ancestral. Lo pone por escrito en dos largos poemas que sientan las bases de la literatura occidental, que es la Ilíada y la Odisea. Como sabéis, la Ilíada cuenta la guerra de Troya, de Ilión, en la que, según cuentan, Paris rapta a Helena y Menelao, su esposo, y Agamenón, su hermano, inician la guerra de Troya para rescatarla. Otros dicen que no fue tanto secuestro como iniciativa de la propia Helena, pero bueno, ahí caben las interpretaciones. La verdad es que la tradición siempre ha sido bastante, ¿cómo decir? decir, suspicaz con respecto a las intenciones de las mujeres en fin, en las distintas leyendas antiguas. El caso es que se desencadena la guerra de Troya, los aqueos van hasta Troya, que está en la actual Turquía, Aquiles y Ulises entre ellos, son de los guerreros más conocidos entre los griegos, y vencen. Y en esa, lo interesante para nosotros es que Homero nos cuenta esa guerra en la cual participan los dioses. Esto es lo interesante. Los dioses participan en las acciones de los hombres y tienen influencia en ellos. Y además una influencia, una participación que se deriva de sentimientos y afectos de todo tipo. Venganza, odio, deseo. Así son los dioses griegos. Así, por eso le gustaban tanto a Nietzsche, son más divertidos que los dioses del monoteísmo. Terminada la guerra, Ulises retorna a casa. Ese relato es el que lleva por título Odisea. Odisea es el viaje de Ulises, que en griego es Odiseo. Ese largo viaje atravesando los mares hasta llegar a Ítaca, en donde Penélope le espera tejiendo y destejiendo una tela todos los días para demorar el momento de decidir entre los pretendientes que tiene ahí esperando, porque dan a Hércules por muerto, a Ulises por muerto, ¿verdad? Entonces cuando llega disfrazado de vagabundo Ulises, ¿verdad? El único que le reconoce es el perro. Y como en, que es también muy curioso, otro de los recursos que se repiten en muchas leyendas antiguas, ¿no? El hecho de que para demostrar quién es uno tiene que tensar un arco, por ejemplo, o sacar una espada como de la piedra, como en el caso de Arturo, ¿no? En este caso es tensar el arco de Ulises, el único que puede tensarlo es él. Entonces el que parece un viejo vagabundo consigue tensar el arco y demostrar que es Ulises, se carga a todos los pretendientes, claro, porque los griegos hacían las cosas así. Y bueno, y esa es la Odisea, ¿no? Lo interesante de eso es que a través de esos cuentos, de esas leyendas, claro, de una belleza literaria sublime, pero podían ser literariamente grotescas. El caso es que cuanto más, esto lo dice luego Platón, por cierto, cuanto más sublimes, pues mucho más eficaces, claro. Por eso, abro paréntesis, cuando Platón diseña su república ideal y dice, para de profesores, a los únicos que no quiere, por nada del mundo, son los poetas. Dice, el que peor sería de todos, el más peligroso sería Homero. ¿Por qué? Precisamente porque es el que mejor escribe. Es el más peligroso. O sea, ese no lo quiero de profesor para nada. Ya explicaremos eso. Cierro paréntesis. Bueno, en todo caso digo, esos textos vienen a reunir la tradición oral y por lo tanto las leyes, claro, lo que una cultura, en este caso la griega, merece recordar o debe recordar. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que en Grecia se produce, como hemos dicho, ese desarrollo económico y comercial, ¿no? Y ese desarrollo comercial, al mismo tiempo que produce un movimiento de expansión del área de influencia cultural griega, fundando colonias, etc., también atrae gente a las ciudades griegas más importantes. ¿Y cómo son esas ciudades? Esas ciudades, según muchos, por las dificultades de... Por las dificultades de comunicación terrestre, porque el paisaje de la península del interior de la península griega es bastante escarpado y accidentado. Entonces, por eso las distintas ciudades que componían Grecia, llamadas polis, eran independientes entre sí. Compartían religión e idioma, pero eran bastante independientes entre sí. Bueno, pues las más importantes de esas ciudades, como Atenas, pero no solo, a su vez atraen extranjeros, porque es lo que suele ocurrir cuando una ciudad o un país experimenta un crecimiento económico, claro. La gente va donde mejores condiciones de vida hay. En el caso de Atenas lo que sucede es lo siguiente. Todas las ciudades griegas, y luego esto lo reproducen las ciudades romanas, a su manera, en las ciudades medievales, Si uno va, pues, yo qué sé, por supuesto al centro de Madrid, o a Salamanca, o a Ávila, o a Valladolid, ¿qué es lo que se encuentra en el medio de la ciudad, en el centro de la ciudad? La plaza. La plaza, ¿qué funciones hacía? Sí, pero hablar, a charlar, o a discutirse, ¿de qué? ¿De qué? De asuntos. De asuntos de la polis antes que eso, algo mucho más material, más concreto. Claro, el mercado. Iban a hablar, claro que iban a hablar. ¿Por qué? Porque iban a negociar. Porque era el mercado, naturalmente. En efecto, en griego, a la plaza pública se le llama, el término griego es ágora. No, ¿en el ágora quién se encuentra? En el ágora se encuentran los que quieren hacer negocios. Pero claro, en Atenas, el instrumento que nosotros necesitamos para hacer negocios ya no es el mismo que se pueda utilizar en otros pueblos antiguos, en los cuales la jerarquía real, que suele ser al mismo tiempo religiosa, el caso más claro es el de los faraones egipcios, como digo, establece una autoridad en la cual la palabra no tiene nada que decir. Pero sin embargo, en Grecia, dado ese desarrollo económico, son los comerciantes los que cuidan al mercado. Y los comerciantes necesitan la palabra. Si yo os quiero vender un reloj, pues yo voy a utilizar la palabra. Y voy a tratar de convenceros de que este es el reloj mejor del mundo, que merece que paguéis lo que yo os pida. Ahora bien, si me pongo a dar características, casi fantásticas sobre el reloj, os lo vendo. Y luego, al utilizarlo, comprobáis que no funciona como yo había prometido. Entonces, ¿ahí qué es lo que surge? Pues surgen los conflictos, surge el problema. Y esos problemas derivados de la discusión mercantil son los que, en efecto, ahora sí, tendrá que resolver la política. ¿La política cómo lo resolverá? Lo resolverá o bien en función de la absoluta autoridad o el absoluto poder del rey, faraón o tirano que sea, o bien por medio de, una vez más, por medio de la palabra. Es decir, no es la pertenencia a una familia, no es la relación sanguínea, la aristocracia, en definitiva, la que decide, sino lo que decide aquí es la palabra. ¿Y qué quiere esto decir? Pues quiere esto decir que en Atenas, en el ágora pública, quien más influencia y poder político tiene es el que mejor usa ese instrumento que estamos viendo es clave en este nuevo contexto, que es la palabra. Llamamos democracia ateniense al experimento político en el cual lo que decide las cuestiones políticas no es la biología, es decir, la sangre, el RH, vamos, la pertenencia a una familia, sino que son otros recursos los que deciden, fundamentalmente la palabra. Por eso, cuando Clístenes, que es uno de los legisladores atenienses más importantes, junto a Solón, cuando Clístenes sienta las bases de la democracia, lo hace por el siguiente procedimiento. Hasta ese momento, los habitantes de Atenas estaban organizados, distribuidos, en función de tribus y familias. Tribus, familias, clanes. ¿Qué es lo que hace Clístenes? Lo que hace Clístenes es cambiar ese método, ese procedimiento de distribución. Entonces, es decir, lo que hace sencillamente es una especie de censo. Tú perteneces, cada uno de los individuos, de los habitantes, pertenecía no a una familia o un clan, sino a un área geográfica, a una delimitación administrativa. De tal manera que tanto los pobres como los ricos, como los nobles o como los de baja clase, estaban igualmente representados en la asamblea. Pero claro, alguien me podría decir, con toda la razón del mundo, que estamos hablando de democracia, acaso olvidando que la sociedad griega era una sociedad esclavista. Pues sí, la sociedad griega era una sociedad esclavista. Es decir, eran ciudadanos libres, solamente una parte limitada de los habitantes de las ciudades. Los esclavos solían proceder de, eran prisioneros de guerra o gente que había obtenido deudas. Por cierto, Clístenes trata de acabar precisamente con la condición de abolir la esclavitud. Pero sencillamente, para entendernos, un esclavo era fundamentalmente en Grecia un individuo, aquellas personas que estaban encargadas del trabajo manual. Eso eran los esclavos. Cuidar las casas o trabajar las tierras de los ciudadanos libres. Pero, ¿y qué significaba entonces? Es verdad que los esclavos eran propiedad de los ciudadanos libres, ¿no? O sea, les pertenecían. Pero bueno, seguramente vivían mucho mejor que muchos de los proletarios de la Inglaterra del siglo XVIII. Y por supuesto, también sabemos que se les podía conceder la libertad y que de hecho se les concedía con relativa frecuencia. Pero entonces, ¿qué significa un ciudadano libre? Pues un ciudadano libre no significa que, en fin, pues eso, que soy libre como el viento, como decían los chichos, a lo mejor. Lo que quiere decir libre es liberado del trabajo manual, sencillamente. Que no tienen que trabajar en el campo. Y gracias a que no tienen que trabajar en el campo, porque eso ya lo hacen otros, pueden dedicarse a comerciar, a discutir de política y unos pocos a pensar. Pero lo que es evidente es que sin una sociedad esclavista, sin la posibilidad de tener liberado el tiempo de trabajo manual, no habría nacido la ciencia. Uno de los primeros textos en los que aparece la palabra filosofía es un texto atribuido a Pitágoras, en el que Pitágoras pone un ejemplo para distinguir los distintos tipos de personas. Entonces dice, en los Juegos Olímpicos, dice, unos van a competir, son los atletas, otros van a hacer negocios, aprovechan para hacer negocios, ¿no? Como en el palco del Bernabéu o en el del Nou Camp, se va a hacer negocios, se va a ir a tratar con Florentino a ver si... Y dice, y otros van a apoyar a alguno de los atletas, ¿no? Esto se puede trasladar completamente, vamos, o sea, completamente a los deportes de masas televisados actualmente. Dice, pero hay solamente unos pocos que van sin ningún interés particular, que se dedican únicamente a observar. No, pues el que en la vida se dedica únicamente a observar, a describir lo que pasa, dice, ese es el filósofo. Dice Pitágoras. Entonces, ¿qué es realmente la filosofía? Pues fijaos bien, en la plaza pública, ¿a quién nos encontramos? Nos encontramos a los poetas. ¿Por qué? Grecia sigue siendo, hasta cierto punto, una sociedad tradicional. Y la importancia de la tradición transmitida a través de los poetas es importante. Si bien parece ser que la religión era una cosa más externa, más formal, que realmente de conciencia o de fe o de creencia, como diríamos hoy, sí que cumplía esa función, al menos cumplía esa función de establecer unas leyes para que la sociedad pueda funcionar, sencillamente. ¿De acuerdo? Por mucho que ni los dioses, desde luego, fueran, ¿cómo decir?, modelos de conducta ejemplar. Yo sé qué ejemplo poner, Cronos comiéndose a sus hijos porque le dicen que le van a traicionar, ¿no? Sin ir más lejos. Ni siquiera los propios habitantes tenían que mostrar, nada más que exteriormente, los ritos regulados, su conducta. De tal modo que los poetas pues, siguen teniendo cierta influencia. Pero claro, como estamos viendo, hay otro tipo de personajes que están adquiriendo una nueva influencia, que son aquellos que dominan ese instrumento que hemos dicho que es ahora decisivo para tener influencia económica y sobre todo política, que es la palabra. Es decir, la oratoria y la retórica. Entonces, en el nuevo panorama sucede una cosa muy curiosa, pero muy interesante. Las familias aristocráticas necesitan que sus hijos pues, tengan un futuro, ¿no? Pero claro, antes eso estaba asegurado por pertenecer a la clase social a la que uno pertenecía, por pertenecer a la aristocracia. A la nobleza, había que decir. Luego hablaré de la palabra aristocracia. Pero claro, en el nuevo panorama que se abre, si tú quieres tener influencia y salir adelante en la nueva sociedad, tienes que dominar las técnicas que ahora son claves para ascender socialmente, que son la oratoria y la retórica. Ahora no te vale con decir que eres descendiente de Heracles, porque eso ya no vale. Entonces, ¿qué es lo que hacen las familias aristocráticas? Pagan profesores particulares, porque en la escuela se enseñaba a leer y a escribir, básicamente, y a aprenderse los poemas homéricos, claro. Pero no se aprendía nada más. De tal manera que los padres de buena familia pagan a profesores particulares. Profesores particulares que enseñen aquello que sus hijos necesitan saber para tener un futuro. O sea, hoy día, lo normal, imagino que la mayoría de vuestros padres os darán más o menos la vara con respecto a eso. O sea, tú, hijo, tú puedes estudiar, vamos, me imagino yo, tú puedes estudiar lo que te dé la gana. Pero si no sabes inglés e informática, pues te la van a dar todas en el mismo carril. O sea, que tú estudia lo que quieras. Pero hombre, inglés e informática tienes que saber algo, porque si no, pues eso. Bueno, pues en ese momento eran la oratoria y la retórica lo que había que saber, porque si no, pues te comían directamente. Entonces, estas familias pagan a profesores particulares. Es decir, a expertos en oratoria y retórica, expertos que han demostrado su especialidad, ¿no?, su peritaje en la plaza pública, justamente, dando discursos, para que a su vez enseñen a sus hijos, claro, a defenderse en la nueva, en la plaza pública, vamos. A estos sujetos se les denomina sofistas. ¿Por qué? Porque la palabra sofista deriva de Sofía, y Sofía, como ya sabemos, quiere decir sabiduría. Vamos a ver. Un sofista sencillamente es un experto, un especialista. ¿Un especialista en qué? En este caso, en oratoria y retórica. De tal manera que, y lo dejo aquí apuntado porque esto ya lo veremos cuando veamos el caso Sócrates, el mismo desarrollo de la democracia ateniense va a poner las bases para su propia destrucción. Me ha salido un poco marxista la frase, pero bueno, yo creo que es así. Pero bueno, ya lo veremos en Grecia, ¿no? Digamos que ese es el panorama en el que se desarrolla la filosofía en Atenas en particular y en Grecia en general. Lo realmente difícil de explicar es cómo será el salto de esa tradición recogida en los versos, en las leyendas y los mitos, a una explicación de otra naturaleza, una explicación racional. Es lo que se suele explicar con la expresión paso del mitos, como en griego, al logos. Expresión que es absolutamente falaz y errónea. Y lo voy a tratar de explicar. No hay paso del mito al logos. Lo que sucede, más bien, es lo siguiente. El mecanismo explicativo de la realidad o de la naturaleza en su conjunto, de la tradición, es el mito. Es decir, la personificación, en la mayor parte de los casos, la personificación de los fenómenos de la naturaleza. De tal modo que cualquier griego podía encontrar una respuesta a cualquier fenómeno de la naturaleza, incluso de su propia vida, buscando en la mitología. Están los vientos, está la primavera, está el fuego, está todo eso. Un relato mítico da respuesta a todas las inquietudes que puede tener un individuo en ese momento de la historia. ¿De acuerdo? Y las da, como hemos dicho ya, cerradas. Eso no se puede tocar. Tú no le puedes cambiar. Hombre, alguien diría, pues sí, porque hay distintas interpretaciones, distintos mitos, en efecto. Pero eso tiene que ver con la repercusión, es decir, con los ecos, con los restos que han quedado de los distintos relatos. Pero en el momento en que un relato se ofrece, se transmite de generación en generación, son relatos cerrados, no se pueden tocar, no se pueden modificar. Y que explican toda la realidad. En el caso al que ya hemos aludido de pasada, de los dioses griegos, los dioses están sometidos a afectos, sentimientos, pasiones de todo tipo. De tal manera que eso hace inviable algo que para nosotros es bastante común. Dicho de otra manera, si mañana lloverá, dependiendo de si Zeus se enfada o no, ¿qué es lo que no puede haber? ¿Qué es lo que cerrarían en todos los telediarios? El señor del tiempo, ¿ya para qué? No puede saber, no puede hacer una previsión meteorológica. No puede saber si Zeus se va a enfadar o no. Y por lo tanto, si va a llover mañana, va a dejar de llover. Lo que no puede haber, si todo lo que acontece depende de los caprichos de los dioses, lo que no puede haber es ciencia. Por eso digo que lo realmente difícil de explicar es cómo una serie de individuos sin contacto entre sí, o con contacto indirecto, cómo una serie de individuos empiezan planteando un nuevo tipo de explicación de la naturaleza. Que ya no recurra a los mitos, sino que recurra a lo que denominamos logos, es decir, explicación racional. Pero el mito no desaparece. Por eso decimos que no hay paso del mito al logos. Lo que hay es un predominio de mitos constituyendo un contexto en el cual nace un tipo de explicación que es distinta, pero que no destruye a los mitos, sino que siguen conviviendo. Claro, las relaciones entre uno y otro, que adquieren diversas variantes a lo largo de la historia del pensamiento, ya la veremos, serán más o menos complejas. Pero sigue existiendo el mito, por supuesto. Es decir, las creencias, ¿no? Por decirlo así rápidamente. Entonces, como digo, lo realmente interesante es ese paso, ese salto de una explicación mítica a una explicación racional, sin que desaparezcan los mitos. Esto es importante. ¿De acuerdo? ¿Qué nombre griego aplicamos al universo? ¿Cómo llamamos al universo? Cosmos. ¿Y qué quiere decir cosmos? Orden, armonía, equilibrio. En un universo en el que todo depende de los caprichos de los dioses, no puede haber un orden. Precisamente, el mundo de los dioses griegos, o persas, o egipcios, fenicios, no es un cosmos, pero es que tampoco puede ser un universo. ¿Por qué? Pues precisamente porque cada mundo, cada cultura tiene sus propios dioses, sus propias explicaciones míticas para la naturaleza. Solamente si hay, solamente si la realidad está regida por leyes racionales, que son universales, es decir, las mismas para todos, solo entonces podremos hablar de cosmos y de universo. Porque entonces, atención, dará igual que uno sea persa, ateniense, espartano o egipcio. 2 + 2 = 4. Lo realmente fantástico, como he dicho, difícil de explicar, pero realmente fantástico, milagroso, realmente milagroso de la ilustración griega, se le ha llamado así en algunos lugares, lo realmente milagroso es que pone en juego un tipo de pensamiento en el cual el origen cultural de cada uno no tiene nada que decir. Esta es la cuestión. Un ejemplo, y esto, como veremos, Sócrates y Platón lo tratan de llevar no solo al ámbito de las ciencias, sino al ámbito de la ética y de la política. Un ejemplo. Tanto Tales de Mileto como Pitágoras, hablaremos de ellos en las próximas clases, a Tales de Mileto se le considera el primer filósofo, ¿no? Ya decimos que es más bien un precursor de la filosofía, un prefilósofo, que a su vez era matemático, era astrónomo también, ¿no? Bueno, el caso es que tanto Tales de Mileto como Pitágoras visitan Egipto. ¿Y en Egipto qué se encuentran? En Egipto se encuentran, por supuesto, las pirámides. Y el trabajo de los agrimensores, que hacían mediciones, pero que las utilizaban con un sentido práctico, utilitario. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hacen Pitágoras o Tales de Mileto? A partir de sus experiencias en Egipto, lo que ellos formulan no es simplemente formas de obtener resultados prácticos por diversos métodos, sino que lo que ellos formulan son leyes, en su caso geométricas, que no pueden dejar de cumplirse. Es decir, leyes necesarias. Tú puedes hacer una pirámide más alta o más baja, triangular o con cualquier otra forma. Pero la suma de los ángulos de un triángulo rectángulo, de un triángulo suman dos ángulos rectos. Y eso es así necesariamente. Esa es la diferencia. Entonces, lo que hacen Pitágoras y Tales de Mileto con sus respectivos teoremas es teorizar sobre la ciencia, sobre la geometría en su caso. Independientemente de los resultados útiles o prácticos que eso tenga. Y por lo tanto también, independientemente de la cultura de la que uno procede. Porque el teorema de Pitágoras es el mismo para todo Cristo. Esta es la cuestión. Lo realmente difícil, como digo, es explicar cómo se da ese salto. Cómo se da el salto de una mera actividad práctica a lo que entendemos que es ya una actividad científica. Pero el caso es que se da así. A partir del desarrollo de determinadas técnicas, las ciencias nacen. Se constituyen a partir del desarrollo de determinadas técnicas. Pero las ciencias ya no son técnicas, ya es otra cosa. Ya es un discurso que se explica a sí mismo y que además está organizado en leyes que son necesarias. Esta es lo realmente importante. No podrá entenderse la filosofía de ninguna de las maneras si no es entendiendo el papel de las matemáticas, de la geometría en particular, y su origen en estos apuntes. ¿Preguntas o dudas hasta aquí? ¿Vale? Pues hasta mañana.